Gracias a Dios hemos estado durante toda esta semana conversando con ustedes. Su programa Diálogos Bíblicos. Queremos invitarlos para que esta noche usted sintonice la radio a las 9 de la noche en la audición del resumen de lo que hemos conversado durante la semana. La emisora la va a retransmitir el sábado a las 7:30 de la mañana. También los invitamos para que usted, si quiere tener algún antecedente más, visite la página de la internet www.escuelasabatica.cl y allí estarán los audios, el audio de la lección, algunas ayudas en PowerPoint y también algunos otros comentarios para prepararse para tener un mejor estudio de lo que es equiparse para el ministerio. Bueno, bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Este es un viernes 25 de mayo. Poco queda para que se nos termine el mes. La otra semana ya estaremos entrando prácticamente en el mes de junio. Equipar para el ministerio ha sido nuestro tema de esta semana. Aquí vamos a hablar hoy día viernes. Algunas estrategias quizás para conseguir la evangelización. ¿Qué es lo que es la estrategia? La estrategia es una visión que uno anticipadamente coloca de los éxitos y fracasos que puede tener un plan, un propósito, y de allí lanzarse, ¿no es cierto?, al trabajo misionero. Es adelantar lo que se quiere hacer, colocarlo en un papel, y la iglesia puede perfectamente hacer este tipo de trabajo, su iglesia, su grupo, para llevar adelante lo que es la evangelización. Y las cosas que hemos conversado durante esta semana nos van a ayudar justamente para ello. La idea es involucrar en un equipo de trabajo a toda la iglesia, dándole a conocer lo que queremos, preparándole, enseñándole, que miren, que observen, que practiquen. Esa es la idea. Y aquí estamos para que usted haga práctica estos consejos que se nos ha dado, porque todos estos consejos son en realidad bíblicos. Y de allí nosotros estamos sacando nuestra orientación y nuestra conversación para ustedes. ¿Qué te parece, Horacio, en relación a lo que es la iglesia involucrada en un trabajo práctico de evangelización? ¿Cómo lo necesita tener? ¿Cómo debe hacerse para eso? Generalmente hablamos de la iglesia como un todo, pero no podemos olvidar que la iglesia está formada por cada uno de nosotros, y en la medida que nosotros nos pongamos a disposición de nuestro Señor, la iglesia no va a funcionar. Creo que es una responsabilidad individual, lo hemos estudiado esto de la responsabilidad individual que tenemos de testificar. Y aquí también, esto también es una parte de la testificación, el trabajo en favor de la evangelización. Y creo que en este sentido tenemos que ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos hacerlo si Él no está acá ahora? Sí, pero él nos dejó en las Sagradas Escrituras todo lo que nosotros queremos y debemos saber, a fin de que podamos ser tan efectivos como lo fueron los discípulos, así como lo fue Pablo, este gran apóstol de los gentiles. Así, nosotros también tenemos la misma posibilidad, pero el problema es que nuestra disposición no siempre es la mejor, y creo que ahí fallamos. Ahora, lo único que uno puede hacer en realidad es dedicar su tiempo a programar las actividades de la iglesia, pero involucrando a mucha gente. Y como lo hemos visto acá, yo creo que Jesús nos dio ejemplos realmente maravillosos cómo hacerlo. Ese hecho de enseñarles, de que miren, que observen, incluso cuando nosotros hablamos de que Cristo oraba, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque vieron lo que eso significaba, qué es lo que estaba produciendo en él. Lo miraban que él siempre estaba atento a las necesidades de la gente, y de hecho cuando uno mira a los discípulos después y analiza lo que están haciendo, lo que hacen es realmente ahora seguir el ejemplo que tuvieron de Cristo, como los enseñó. Estoy pensando cuando ellos salieron a visitar a las personas, las aldeas, ellos llevaron lo que habían visto y oído de Cristo, y nada más que eso, porque no tenían otra fuente. Y a veces es peligroso cuando nosotros buscamos otras fuentes que no sea la verdadera. lo que no sea el, digamos así, lo que Cristo nos ha dicho, quizá posiciones personales frente a esto, la verdad es que nos puede llevar a un fracaso. Por eso es que deberíamos estar atentos a las indicaciones que Cristo nos ha dado. Cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. Esa es la recomendación que se da. Cada iglesia, una escuela práctica de obreros cristianos. Y en eso tenemos que preguntar nosotros cómo está nuestra iglesia, cómo está esa tarea, si no está bien, qué podríamos hacer, qué se puede lograr, qué cambios se pueden producir, ¿no es cierto?, o son necesarios para que nuestra iglesia sea una escuela práctica de obreros cristianos. Porque uno puede llamar de adelante a las personas y decir, por favor, vayan y prediquen, den estudios bíblicos, hagan trabajo misionero, ¿y con qué? ¿Con qué material? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué forma de trabajar? ¿Se le ha enseñado, se le ha dicho cómo, se le ha llevado a la práctica? ¿Ha salido usted con alguno de los nuevos para que vaya y vea el trabajo, cómo se hace? Bueno, piénselo. Es interesante algunas de estas indicaciones que se dan en relación a cómo se debería trabajar en una iglesia. La verdad es que Satanás tiene sus planes para llevar a cabo también adelante las cosas que están destinadas a obstaculizar el camino de los testigos de Cristo, pero Dios también tiene planes muy elevados y advertencias muy sublimes en relación a esto. Si nosotros vamos humildemente a Dios, encomendados a Él, tenemos asegurado realmente el éxito en la predicación del Evangelio. Creo que, como tú bien lo has dicho, tenemos que ponernos en las manos del Señor y dejar que Él nos utilice de la mejor manera. Él tiene sus métodos. Hay oportunidades cuando tú ni te lo sueñas y el Señor te manda a algún lugar. Y bueno, donde quiera que estemos, nuestra misión es mostrar a Cristo en nuestra vida, mediante nuestra vida, mediante nuestro ejemplo, pero también hablar de Él. Y así como hemos aprendido de la testificación, aprender de que el Señor nos enseña por precepto y ejemplo. ¿Recuerdas cuando en la Santa Cena el Señor dijo a los discípulos, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis? El Señor en todo fue ejemplo. Él, ejemplo en su forma de hablar, ejemplo en la paz que Él transmitía, ejemplo en la preocupación que tenía hacia los semejantes, ejemplo en todo. Y creo que nuestro objetivo es imitarlo a Él, ser como Él, y pedirle a Dios que eso sea una realidad en nuestra vida, porque con nuestros esfuerzos creo que no vamos a lograrlo. Necesitamos una ayudita, y esa ayudita nos va a llegar del cielo cuando el Señor vea que realmente en nuestro anhelo ser como Él, creo que el Señor nos va a ayudar a que logremos ese objetivo. Creo que un aspecto bien interesante en este sentido es el hecho de delegar alguna responsabilidad, porque de improviso uno puede pensar, mire, yo lo puedo hacer bien, yo sé cómo hacerlo, sabe que está lento el trabajo como lo están haciendo, no me gustaría molestar a nadie. Pero no, delegar va a ser algo muy positivo dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque esa persona que a usted le ha delegado una actividad, no importa que no la esté haciendo como usted quizá la podría hacer, pero ya está entrando en una práctica, en un hacer, que mañana podría perfectamente tomar su lugar, porque va a crecer en lo que es el trabajo, la actividad de la iglesia. Así que dejamos estas ideas y muchas más que usted puede consultar y ver en los comentarios acerca de este trabajo. Pero, por ejemplo, el predicador debe primero no tanto tratar de convertir a los no creyentes como preparar a los miembros de la iglesia para que presenten una cooperación aceptable. Yo creo que hacia allá debería apuntar todas nuestras iglesias, a preparar para que tengamos los frutos. Cuando estén preparados para cooperar con el predicador por sus oraciones y labores, mayor éxito acompañarán a los esfuerzos evangelísticos que se hacen. Así que téngalo presente, prepare quizás trabajo para la iglesia, prepare la iglesia, cursos de Daniel, administración de iglesias que se podrían dar, por ejemplo, son formas de ir haciendo crecer historia de nuestra iglesia. Es bueno recordar el pasado, y también las técnicas de predicación son útiles quizás para un programa que podría hacerse dentro de su iglesia. Bueno, ahí están los desafíos, que el Señor los acompañe, y los vamos a esperar esta noche. En el resumen, bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.